No es la primera vez que llego y tú no estás. Presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad. No es la primera vez que llego y tú no estás. Presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad. No es la primera vez que cuelgas sin hablar. Cuando el teléfono suena ya sé que con él tú me engañas. Cambias mi amor por un extraño que para ti él es un sabio, mientras que yo sufro en silencio todos los desprecios uno a uno, día a día, noche a noche vas haciéndome. Cambias mi amor por un extraño que para ti él es un sabio, mientras que yo sufro en silencio cada beso que me vas negando y ya de tu boca está robándome. Cierra los ojos, déjate querer. Quiero llevarte al valle del placer, mía. Hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera. La pasión no espera. ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te dará el café en la cama? ¿Quién te besará? No quedaría porque estés un minuto cerca de mí para amarte, quererte, besarte y volver a empezar. Pero sé que tú no estás. Sin ti no soy nada en la vida. Sin ti un fantasma que camina. Sin ti ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti no soy nada en la vida. Sin ti un fantasma que camina. Sin ti ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. En tu cuerpo y tiemblas, de a poco vas acercando tu boca y tu aliento caliente me quema y están haciendo un abrazo violento. No siento latido, siento que me muero. Me arrastras con agitadas caricias. Me encuentro en tu cuarto y te amo, te amo, te amo, te amo. Por favor, arráncame la ropa que me vuelvo loco cuando tú me tocas. O te quito la ropa, voy tu